y señores, desde este momento y hasta las 3 de la tarde, nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Iván Acastas y Gustavo Guya. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenas tardes, noches, días, tardecitas, nochecitas. Vaya uno a saber en qué momento está usted escuchando este programa. Si es ahora mismo, exactamente a las 13 horas 2 minutos, bip, bip, bip, pues buenas tardes, señores, señores, niñas, ancianos, cocodrilos, adolescentes, mangostas, lo que ustedes tengan ganas. ¿Cómo le va, Gustavo Bulla? A mí me va bien, ¿y a usted? A mí, bárbaro, me va, porque hoy tenemos invitados, llamados por teléfono. Sorteos. Sorteos. un material de la... ¿Quién lo trajo? ¿Otra gente? Otra gente, lo dejó acá, lo encontré en el pasillo, por supuesto. Se llama Nosotros y los Medios, para todos aquellos desprevenidos que estén en el aire, estén escuchando el aire de FM Boedo. Sí, los que estén en el aire, tengan cuidado con no golpearse. Si están en el aire es porque no van a caer nunca. Uno vive a 15, 20 centímetros del piso. Le decía, arrancamos este programa de Nosotros y los Medios. Falta Ivana Casas, que se aposente aquí. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Vamos a acompañarlos hasta las 3 de la tarde en este Nosotros y los Medios número 260. Número redondo, sistema métrico decimal. Termina en cero, puede ser dividido por varias cosas. Y aparte, el 60, que aparte de ser un colectivo importante de la ciudad de Buenos Aires, si usted quiere jugar al 60, debe soñar. ¿Con Porque qué? Este programa es para soñadores. ¿Con qué debe soñar? Usted debe soñar con la Virgen, por ejemplo. Con la Virgen. O con alguna Virgen, el en caso de que haya conocido. Virgen. Así es. El 60 es la Virgen, y por alguna razón el oficio que le corresponde al 60 no es el de Virgen, que yo creía que era un oficio, sino el de telefonista. ¿Qué tendrá que ver? La nariz con el... Y es complicado. Aparte, no sé qué pasaba si uno soñaba con el 60 en, digamos, 1815. Ajá. No tenía profesión a la que jugarle. No, porque no existía. No existía el teléfono. Virgen por ahí sí existían todavía, pero... Capaz, póngale. Pero telefonista seguro que no. Marta es el tercer, la tercera posibilidad para jugarle al Marta, 60. Marta, la número uno. Pero no Marta el nombre, sino Marta el animalito. ¿Y cuál es el animalito? El animalito Marta viene a ser como una nutria o algo por el estilo. Es algo así la Marta. Más allá de mis conocimientos visuales directos, digamos, esto lo he leído en algún lado. Pero para nombres, María y Facundo. María debe tener que ver con la vida. Y capaz que Facundo también, por alguna razón que desconocemos. Y acá hay gente con mala leche. Sí, gente. Mandan cualquiera. ¿Sabés qué? La Virgen, Facundo. ¿Cómo le va, doña Ivana Casas? Hola, muy buenos días. Acá llegué. Muy buenos días, muy buenas tardes. Así es muy difícil acertar a la quiniela. Sí, claro. Uno tiene que jugar. a todas estas cosas y además a las 4 o 5 sorteos, los 4 o 5 sorteos que hay. ¿Cómo? A los 4 o 5 sorteos que hay y jugarle al revés a las cifras. Sí, al 0.62. Al 60, a las 3, a las 2. El otro día, por un tema que vamos a tratar después, el otro día. El 92 salió el 29. El 92 salió el 29. Muchos corrieron, murió una señora de 92 años y muchos corrieron a jugarle, qué sé yo, por esa cosa de las cábalas. Y salió el 29 y qué le decían al que sos un boludo. Tenés que jugarlo al revés. Al revés, claro. Entonces, mala suerte hasta para eso, mire. Sí, no hay suerte para el honrado. 17 de junio de 2017 estamos hoy. ¿Sí? ¿No? Casi, casi. Así decía por lo menos el Clarín hoy cuando salí de casa. Entonces, como dijo... En realidad yo se lo escuché a alguien de la CGT, pero lo había dicho el Negro Jefe, el capitán del famoso equipo uruguayo del Maracanazo, sí. Que había dicho, los diarios todos los días dicen solamente dos veces la verdad, la fecha y el precio. 17 del 6 del 17 entonces hoy. Ahí estamos, 17 del 6 del 17, no es Capicúa tampoco. Pero ¿sabe qué pasó un 17 de junio? Un 17 de junio, sí, bueno, hoy es feriado nacional de Salacet. Hoy es feriado nacional porque pasó a la inmortalidad don Martín Miguel de Güemes, nuestro prócer gaucho. De nuestro negro jefe. Claro. El salteño, hijo de acaudalada familia que vino acá a pelear en las invasiones inglesas y tomó un barco. La primera vez en la historia que la caballería toma un barco, cuando los vio acercarse el tipo. Y que, bueno, después de una refriega le dan un balazo y, como el tipo era hemofílico, a los 10 días crepó, cayendo un 17 de junio, como hoy, pero allá por 1821. Que, ojeando así, no, tampoco investigando, para ese tiempo había una cantidad de internas. Claro. No, pero feroces y entre los nuestros. Sí. Se aparecen en los tiempos de hoy. No me digas. Claro, digamos. Güemes pasa a ser capitán después que San Martín lo manda preso a Dorrego, por ejemplo. Porque se le había puesto en el medio. En el medio estaba. Creo que era Rondó también. Estaban todas las puteadas entre todos tratando de ver quién cazaba el derpo y termina cazándolo Güemes en Salta. Lo que le reconocen. La historia en general no ha sido muy agradecida con Güemes, por lo menos la historia escolar, la historia oficial. Ni siquiera desagradecida, porque lo pintan, digo, si uno se queda con el recuerdo que le da en la escuela, Güemes era algo así como un gaucho que no sabemos bien qué hacía. Sí. Era bueno, pero no tenemos mucha idea. Una figura, sí, secundaria. No tenemos información sobre Güemes. Claro, sin embargo, lo que reconocen todos, su capacidad de liderazgo con los gauchos y demás. Con el pobrerío de Salta. Al parecer tenía el carisma que después tuvieron los líderes de las montoneras federales. Claro, los caudillos. Exactamente. Entonces un día como hoy fallecía Martín Miguel de Güemes, nacido en 1785. Pues sabe que un día como hoy, o sea, 17 de junio, parece que es un día fenómeno para morirse. ¿Sí? Se ha muerto un montón de gente. Rajemos entonces. Yo busqué en los nacimientos nada interesante. Claro. Te muerto. A rolete. Carrada, oiga, diga. Gente importante. Gente por lo menos conocida. Bueno, lo nombrémosla, no vamos a hacer una historia de cada uno, ¿no? No, por supuesto. Por ejemplo, en 1976 fallece, dice, miente la info, en realidad lo asesinan a Francisco Urondo. Claro. Paco Urondo, poeta, militante. Guerrillero, castigado por la organización Montoneros, tiene que irse a Mendoza y le dan la cana a él con la mujer. Y bueno, la fama dice que se tomó la pastilla de cianuro, esto no fue cierto, no llegó a tomarse la pastilla de cianuro, lo remataron los milicos que lo perseguían. Francisco Urondo, un grande, un enorme de la literatura argentina, de la militancia argentina, de la historia argentina, no lo suficientemente reconocido ni difundido ni nada de eso, aunque muy respetado. presentado por los que saben quién es. Claro. ¿No? Así es. Escritor político y revolucionario argentino, dice la data, nacido en 1930, fallecía, o sea, lo asesinaban un día como hoy de 1976. Pero si venimos más acá, por ejemplo, en 1982, un 17 de junio, va y se muere también en circunstancias no del todo agradables un tal Roberto Calvi. ¿Lo tiene? No. Banquero el tipo. Italiano el tipo. Sí. El banquero de la Podue, que amanece campanita del puente. Sí, que tangencialmente su historia está mencionada en el diálogo que tiene. ¿Cuál es el nombre de Corleone, hijo? Michael. No, Michael, cuando habla en el Vaticano con el supuesto Juan Pablo I. Claro, claro. Y están hablando de la crisis del Banco Ambrosiano. La crisis del Banco Ambrosiano, exactamente. Roberto Calvi, entonces, aparecía un día como hoy, pero de 1982, haciendo de badajo de un puente italiano. 10 años después, 1982, fallece. ¿Dónde está? Acá está. Fallece Daniel Río Lobos. Daniel Río Lobos, cantante de bolero, un grosso. Mendocino, cantante de bolero, sí. Un grosso cantante de bolero que falleció joven, si no me equivoco. A ver, nació en el 32, no tanto, 60 tenía. Bueno, pero tampoco era un jovato. Daniel Río Lobos, entonces, también fallecía un día como hoy, 17 de junio. Como le dije, muy buen día para morirse, porque en 1998, o sea, 6 años después de que pasara la inmortalidad don Río Lobos, se nos va don Gianni Lunadei. Actor italiano. Actor italiano, más conocido como argentino, en todo caso. Desarrolló su... Le pertenezco, un grande de la actuación, sobre todo televisiva, un tipo muy gracioso y un gran actor. Gianni Lunadei fallecía un día como hoy, vamos a meterle pata con esto. Después, el mismo día, 17 de junio, pero de 2009, fallece el director de una de las mejores películas hechas en la República Argentina, una de las mejores películas, con la cual no pasó absolutamente nada cuando se estrenó, o muy poco en todo caso, claro, ya que filmó una obra de Jacobo Lanzner, un uruguayo. Sí, una obra de teatro. Una obra de teatro. De la década del 60. Pero que con un cast excepcional terminó pasando la historia, y acá en FM Boedo rescatan aún frases de esa película. Nosotros también en el programa solemos hacerlo. Estamos hablando de don Alejandro Doria. Sí. Que filmó una de las mejores películas argentinas, como te dice, y varias de las peores. Y varias de las peores. La Isla, por ejemplo, una cosa intragable por donde la mire. Por ejemplo. Que aparte, en años sucesivos hizo Esperando la Carroza, que es la película de la que estamos hablando, y Darse Cuenta, un dramón lacrimógeno con grandiosidad. Sí, en este caso ambas le reportaron muy bien en la taquilla, sobre todo Darse Cuenta. Claro. No sé si él llegó a ver los frutos económicos de Esperando la Carroza, pero es una película que es el día de hoy que la pasan en tele y uno queda clavado. Sí. No, sepa los diálogos de memoria. Aparte, la gente sabe los diálogos de memoria, es maravilloso. Alejandro Doria entonces fallecía un día como hoy de 2009, dijimos. El mismo día, ¿sabe quién fallece? No. El malo más malo de los malos de los actores. ¿Quién? Pero no por mal actor. ¿Quién? Sino por malo haciendo de actor. Digo, como actor haciendo de malo. El malo, el turro, el jodido. El canoso. El canoso de grande. Que laburó en Operación Masacre, por ejemplo. Sí, con lo cual alguna idea cercana debería haber ahí, ¿no? Estamos hablando del enorme Oscar Ferreiro. En 2009 también fallecía un grande, un tipo que, si no fue lo último que hizo, le pegan el palo, fue esa maravillosa Tiempo de Valientes con Luis Luque y Peretti, que hace el jefe de los malos, como sí, de la CIDE. Claro. Espías, Un recuerdo para el gran Oscar Ferreira. Unos años más tarde. Ferreiro, dije, perdón. Claro. Unos años más tarde, no, el mismo día. Oye. El mismo día que Doria, el mismo día que Oscar Ferreira, Ferreiro, ¿qué pasa con la? Se raja de estas tierras un uruguayo. ¿Quién? Fernando Peña. Fernando Peña.

pelear entre Verau con su gente. El gaucho Martín se puso a pelear entre Verau con su gente. El alto Perú venía de entrada ya en un maguaca, y ahí nomás Martín lo salió a tomar con boleadoras y lanzas. Y ahí nomás Martín lo salió a tomar con boleadoras y lanzas. Donde termina la calle va levantándose el cerro, allí va Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Allí va Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Vamos otra vez. Muerte cruel rondaba en las higuerillas, viendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas. Al alba se sintió un grito desgarrando todo el valle. Murió don Martín, murió don Martín, no está llorando el gauchaje. Murió don Martín, murió don Martín, lo está llorando el gauchaje. Donde termina la calle va levantándose el cerro, allí está Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Allí está Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Bueno, estábamos escuchando al inmortal de Hernán Figueroa Reyes haciendo este tema dedicado a don Martín Miguel de Güemes en el día de hoy, que se cumple un aniversario de su fallecimiento por causas no queridas por él, por lo menos. Sí, y previamente... Y antes, claro, a Francisco, recordando Pacurón, a otro asesinado de nuestra patria, don Francisco Urondo, con un hermoso poema que desconocíamos la existencia de grabaciones. Esto fue grabado allá en Casa de las Américas, en La Habana. Vamos a... Poema La Pura Verdad. La Pura Verdad. Vamos a saludar a la señora Eva Pivovarska, me espero haber pronunciado bien. La tipa es hoy docente. La tipa es rusa, por lo menos. La tipa tiene un, tiene un rusismo. Yo siempre pensé que era. Bueno, muy bien. La tipa es profesora de UNDAV y es en este momento curadora del Festival de Cine de Gramado, Brasil. Que algunas cosas después nos va a contar. Eva Pivovarska, que es amiga, compañera, viuda de un enorme. De nuestro cine, ¿eh? Uno de los precursores del cine Liberación, de aquella tríada con Fernando Pino Solanas, con Octavio Getino. ¿Cómo se lleva la ausencia, Eva? ¿La ausencia de Gerardo? Sí. Y bueno, son 10 años de. Son 10 años. La verdad que uno lo que siente es que se fue muy temprano. La primera cosa, que fue muy temprano cuando todavía tenía mucho para hacer. Tenía muchísimo para hacer. ¿Qué edad tenía? 64 años. 64. Y sobre todo porque además se perdió un periodo de la historia reciente donde las cosas, digamos, había como una revolución en términos audiovisuales y seguramente hubiera sido muy positivo para él. Pero también quedó tanto de Gerardo, tanto, un hombre que produjo mucho más de lo que se conoce. Ajá. Y yo una de las cosas a las que me estoy dedicando en los últimos años es a recuperar todo su material. Entonces eso me tiene muy en contacto y con una parte magnífica, la parte de su vida que ha hecho, que hizo en Tucumán durante... El viaje a la muerte de viejos reales. Los 10 años más impactantes de la vida de Tucumán y de la vida de Gerardo. Claro. Estamos hablando de Gerardo Vallejo, por si alguien todavía no se dio cuenta. Uno de los grandes del cine argentino, sin ningún lugar a duda, que uno tuvo el enorme privilegio de haber trabajado junto a él y haber aprendido, haber intentado aprender algunas de las cosas que el viejo, como lo llamábamos, sabía. Para los más jóvenes, hablaba de Tucumán, quizás la película en el retorno de la democracia. Ah, claro, el rigor del destino. El rigor del destino fue emblemática para nuestra generación, claro. ¿No? Porque nos pintaba lo que había. Además, hablaba desde un lugar del exilio que no era el exilio externo, sino el exilio interno. Mm-hmm. Y él vuelve de ese, ¿cómo sería su carga, no? Porque vuelve de su propio exilio a contar lo que había pasado acá, no a contar su exilio, claro. A contar lo que había pasado acá. Sí. Y las películas emblemáticas para los que de esa generación, en esa generación estábamos más o menos en vida y en conciencia, hay dos. Una era El exilio de Gardel, de Pino Solanas, y la otra era El rigor del destino. A mí siempre me gustó más El rigor del destino. El exilio de Gardel nunca me convenció. Los compañeros me decían, no, mira, es una cosa francesa, que no importa. Digamos, era parte de lo emblemático de los 80, estamos hablando, y Gerardo Vallejo fue uno de los grandes. Bueno, pero dejémoslo a Gerardo, que está ahí muy cómodo donde está seguramente, y vamos a Eva Pivovarska, que nos han hablado muy bien de un laburo que hiciste documental. Hice varios laburos documentales, pero tengo uno. Ahora, ¿cuál es el otro país? No. La de un chabón, no me puedo acordar el nombre porque no lo conozco. De Néstor. ¿El de Néstor? No. Una, no sé si te referís a lo que seguro que una sí. Compañera de la Facultad de Sociales me dice, una genia Eva, usamos el documental sobre Néstor Ferré para... Dice que lo usan en la cátedra y qué sé yo. Bueno, entonces cuando vio en el Twitter que estabas invitada, le resonó. Y qué buena noticia. Sí, fue una... ¿Vos sabés que fue una serie documental que nos dio mucha satisfacción? Porque la verdad que se camina sola. En realidad lo hicimos para Telesur. Tiene que ver con que yo en algún momento estuve en la RECAN, o sea, en la reunión, estuve coordinando un ámbito específico de la industria audiovisual para el Mercosur, que se llamaba RECAM. Eso me llevó a Montevideo, y en Montevideo me contacté con Alberto Metol Ferré y la banda de Alberto Metol Ferré, que digamos que son los únicos peronistas que hay en Montevideo. Y yo la verdad que ante tanta ausencia, aunque quiero mucho a mis amigos montevideanos que no son peronistas, por lo menos no son anti, pero... Difícil eso, era, difícil. Pero era una necesidad, ¿viste? Era una necesidad. Y allí pude conocer personalmente a una persona que admiraba, como el Alberto Metol Ferré, que es uno de los grandes, digamos, filósofos, historiadores, que podían interpretar, hoy nos haría mucha falta, él falleció en el 2009, pero hoy nos ayudaría a interpretar muchas de las cosas extrañas que nos suceden en este mundo. Entonces no era filósofo, era mago. Era mago, era como Bueno, hubo quien decía, y en el documental está, que la categoría que más se ajusta a Metol Ferré es la de profeta. Ah, ¿no? Mirá. Y de alguna manera también él profetizó que iba a haber un papa latinoamericano y poco tiempo después teníamos a Francisco, del quien era muy amigo, porque además Metol era muy católico. Uh-huh. Así que una mezcla rara de Suzeta con Mimí, ¿no? Suzeta con Mimí. Es decir, no era muy uruguayo. No. No odiaba a los peronistas. Era a los peronistas. Era muchas cosas. No era lo que menos era uruguayo. Bueno, no tomaba mate, le traía así de... Él decía que era oriental y su banda dice que ellos son argentinos de la otra orilla. Ah, muy bien, bueno. Muy bien. Bueno, lo cierto es que me permitió filmarlo. Metol era tartamudo, entonces no quería... Él era sobre todo no alguien que escribía, sino que hablaba, a pesar de su tartamudez. Ajá. Pero ya las filmaciones como que le producían alguna duda, algún resquemor. Y yo lo convencí tuvimos una jornada de filmación maravillosas en Montevideo y en Buenos Aires. Y él mismo me indicó cómo quería que sea. Entonces yo, que quería hacer un documental sobre él, terminé haciendo una serie que se llama La Nación Sudamericana, una mirada de Alberto Metol Ferré, que era lo que él quería. Muy bien, muy bien. Un fenómeno aparte. te van a entrevistar y vuelven a decir, no, pero vamos a hacer esto mejor. Bueno. Y eso fue para Telesur. Eso fue para Telesur. Pero se ve que anda circulando. Y circula, sí. Y me da mucha satisfacción, claro. Buenísimo. Y has estado también metida en los polos audiovisuales. Sí. Durante la década ganada has estado laburando en esas cosas, ¿no? Yo creo que por eso estoy cansada, porque hice muchas cosas. Gasté todo lo que tenía para hacer. Estás hablando de una señora que tiene 25 años. ¿Eh? Claro, no se crean ustedes. Una jovencita. Sí. Te invitamos a escuchar el primero de los racontos de audio que tenemos, porque esta semana falleció una señora. Sí. No sé si te enteraste. Muchas señoras deben haber fallecido. Sí, bueno, pero señores una... En eso hay igualdad. Sí, pero más de mierda que esta, ¿no? Digo, ¿cómo va a decir? Está, creo, en punta el audio, Nachito. Por el aviso de Clarín. Venimos por el aviso de Clarín. Murió Ernestina Herrera de Noble, marcó una época en la industria de los medios, así titula Clarín entonces en el día de hoy esta triste noticia. Bajo su dirección desde 1969, Clarín se convirtió en uno de los diarios más importantes de habla hispana. Concretó una notable obra en los medios, es la educación, la cultura y el desarrollo nacional. Así entonces confirma el diario Clarín, el grupo Clarín, el fallecimiento de Ernestina Herrera de Noble. Dirigió Clarín durante casi medio siglo, lo hizo para continuar las ideas y los propósitos del fundador de este diario. Bajo la conducción de Ernestina Herrera de Noble, que murió hoy a los 92 años, Clarín se transformó en el diario de mayor tirada de habla hispana. Así, haciendo un recorrido también por lo que ha representado esta mujer para el grupo Clarín, confirman esta noticia, el fallecimiento de Ernestina Herrera de Noble. Concretó una notable obra en los medios, la educación, la cultura y el desarrollo nacional. Hoy, en este lugar, se inaugura la planta productora de papel para diarios Papel Prensa Sociedad Anónima. En septiembre de 1978, Bartolomé Luis Mitre, hijo de la Nación, y Ernestina Herrera de Noble inauguraban junto al represor Jorge Rafael Videla la empresa Papel Prensa. El presidente de la Nación, junto a autoridades y la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, fue así inaugurada una planta de Papel Prensa. En diciembre de 1989, el presidente Carlos Menem le otorgó a los dueños de Clarín la licencia para explotar Canal 13 de Buenos Aires. Tras años de pretender entrar a la televisión, finalmente el gran diario argentino lo lograba. Así lo agradecía la viuda de Noble. Pienso que todos debemos congratularnos por este esfuerzo. Bueno, realmente es un día sin precedentes en la historia argentina. Yo me congratulo de poder hacer estas manifestaciones y felicito al gobierno del presidente Menem por esta decisión política de tanta trascendencia. Consultábamos al doctor Markevich puntualmente porque él asegura que su destitución como juez está vinculada directamente con la orden de detención que en el año 2002 dispuso para Ernestina Herrera de Noble en relación a la causa judicial en la que se investigaba la identidad de Felipe y de Marcela para definir si son o no hijos de desaparecidos. Y doctor, ¿cómo llegó usted a la causa? ¿Qué cantidad de delitos en tal caso hicieron posible que usted dispusiera la detención de la directora de Clarín? Recibo una denuncia que lleva a cabo dos familias que serían los supuestos familiares biológicos tanto de Marcela como de Felipe. A ellos se agregan abuelas de Plaza de Mayo que también son tenidas como parte en el expediente. Se estudia la causa, se piden los expedientes de adopción que tramitaron acá en San Isidro, en dos juzgados distintos, y se establece que se habrían cometido irregularidades y delitos, desde luego de tipo dolosos y con pena penas graves, de manera que lo que dispongo es la indagatoria de la señora de Noble y así lo cumplo con la detención. Le expliqué hace un rato que la detención se llevaba a cabo precisamente porque eran hechos para el código inescarcelables. ¿De esta manera usted daba por sentado que se trataba de jóvenes que habían sido apropiados? De jóvenes que siempre estamos hablando potencial, porque no terminé la causa yo. Que hasta donde yo llegué eran dos chiquitos que fueron fraguadas su documentación y acompañadas con testimonio en dos juzgados de provincia, donde se advertía que podrían ser, por la fecha de su nacimiento, etcétera, hijos de desaparecidos. Doctor, ¿por qué no preferó la causa? Porque a la semana siguiente en la que usted dispuso la orden de detención, la Cámara Federal de San Martín anuló eso. Después me desvinculé de la causa porque la Cámara aceptó una recusación, porque yo había ordenado la detención de la señora de Noble. Desde luego que nunca estuve de acuerdo yo con esa recusación. Clarín, el gran diario argentino. Nacho Gutiérrez, no sé si lo dijimos claramente, Nacho Gutiérrez es el dueño absoluto, amo y señor, el puto amo, dirían los españoles, de esta emisión, ya que es el que decide si ustedes lo que escuchan aquí son genialidades o estupideces. Diga el amo, después lo que él hace, su vida íntima, el problema. Estamos en Nosotros y los Medios, con el team de costumbre, Gustavo Ulle, Iván Acasa, quien les habla, Gustavo Gordillo, y con la presencia inmarcesible de doña Eva Pivovarska. ¿Pivovarska o Pivovarski? En realidad es Pivovarski, pero en Polonia sería Pivovarska. Lo estás diciendo correctamente. Para, porque yo sé que tiene transmisión a Polonia. Tengo, no, es una traducción directa a polaco. Claro. Sí, incluso sí. Hay algunos familiares del polaco Goyeneche que nos escuchan. Bueno, tuvimos otro polaco hace muy poquito. ¿A quién? A Siembrowski. Es verdad. Pero por eso, hay muchos polacos. Al igual que le preguntamos a Siembrowski, que me gustaría preguntarle, ¿de dónde viene ese apellido? Bueno, viene del lugar que se llama Suwalski o Bialystok. Es lo más cerca, está muy cerca de la nada, digamos, del frío más grande. Mi papá recordaba que pasaban 6 meses de nieve, más o menos, en la frontera con Lituania. ¿Tu papá era de allá? De mi papá es todavía. Ah, es todavía. Dios. Es polaco. Es polaco también. Es porque además sí. Nunca se nacionalizó, aunque es peronista. Es polaco peronista. Polaco, el famoso PP. Tiene 90 años. Y vino tempranamente, a los 8 años vino de allá. ¿Y el significado? El idea? Significado es muy divertido. Pues cervecero. ¡Viva Perón! Ay, yo me lo sospechaba, me lo sospechaba. ¿No? Exacto, porque yo visité una vez Praga, visitamos Praga, y los bares decían Pivo Bar, y yo me acordaba de usted. En este programa vamos a decir todas las cosas, hasta dónde fuimos, sí, las cosas que hicimos, pero todo. Bueno. Yo una vez estuve en Bursaco. Nacho, llamó al 911. Aprendemos checo de paso, claro, todo. Vivo bar, es cierto. No, porque yo si me empiezo a contar cosas que se pueden y que no. Así que polacos, cerveceros y peronistas, está buena. Cuente las que no. Estamos entonces con Eva Pivovarska. Eva Pivovarska. La Eva. Yo hubiera dado guita que era rusa. Que era rusa. Tengo mucha. ¿A usted le gusta la larguita, digamos? No, yo donde veo W, K, que sé, es ruso para mí. Claro. Así bueno, somos los del Mediterráneo. Estábamos escuchando. Sí, claro, digamos, los italianos particularmente. Todo lo que venga de ese lado, todo ruso. No, no, no. Bueno, y en mi barrio, La Boca, son todo turco, ruso, todo lo mismo. Turco, armenio, árabe. Estábamos escuchando un recordatorio del obituario de la señora de la bailaora de flamenco que junto a su hermanita gastaban los tablados de la calle Corrientes hasta que un señor que había puesto un diario hacía algunos años la fue a ver y le dijo: che, ¿por qué no se vienen a laburar acá? Tengo un puesto de secretaria para vos y también Laurita que se venga. Se fueron las dos a laburar, quedó una sola, Ernestina Herrera, y terminó terminó casoreándose medio fraudulentamente, vamos a decirlo de una vez por todas, con don Roberto Noble, el que había sido factotum de un diarito allá por 1945, que merced a la tirria que había entre en ese cuando asume Perón en el 46 y el diario La Prensa, Perón cierra el diario La Prensa. ¿Y cuál es el problema? Ninguno, porque La Prensa concentraba los clasificados. Entonces, cuando Perón cierra La Prensa, adivine usted dónde van los clasificados. Al diario del señor Roberto Noble. Venimos por el aviso de que exactamente. Que es quien es allí, empieza a hacer su agosto y luego tendrá todo el desarrollo que conocimos, ¿no? Y además su agosto porque había mucho trabajo y entonces se buscaba trabajo por el diario. Exactamente. Esto exactamente. No sucede hoy, digámoslo, porque hoy esto ya no sucede. Es cierto, eso también es cierto. Y usted habló de un matrimonio medio fraudulento, entre otras cosas fraudulentas de la vida de esta señora, ¿verdad? Sí, sí, habría que preguntarle a la primera mujer de Roberto Noble o a la hija Guadalupe, ¿no? Que también la agarró como de arriba de un avión. Matrimonio no fraudulento desde el punto de vista legal. Es sospechar que tenían la libreta de matrimonio como corresponde. Lo que siempre hubo es dudas sobre lo que hoy se llamaría pantalla. Sí, sí, ¿no? Exactamente. Porque don Noble parece que tenía hábitos sexuales que no los podía confesar públicamente en aquella época. Mm. No sé de qué lucero me habla. Si no tenía libreta, se manda a hacer. Pero tan extraordinaria es la vida de esta señora que logró varios años, como 10 años, más de 10 años después de enviudar, ponerle el apellido de su marido muerto a hijos adoptivos también. Fraudulento. Confusos episodios. Es que es raro, ¿no? De verdad. La gente que tiene plata es rara, ¿no? Es como la pobre que. La gente pobre. Que hace las cosas como tiene que ser. Claro. No se le ocurre hacerlo de otra manera, claro. Y además eso, no se lo ocurre, ¿no? Pero es como raro, digamos, porque bueno, todos sabemos que empezó la sospecha de que eran hijos de desaparecidos, sí, tanto Felipe como Marcela, que luego cuando finalmente le pudieron hacer la prueba en el banco de datos genéticos, pues no hubo coincidencia con ninguno, lo cual no niega la posibilidad, pero por lo menos claramente no la comprobó. Ahora, si no son hijos de desaparecidos, ¿por qué tan de zurda, con tanta guita y tanto poder? Lo que está súper ultra recontra comprobado es que son dos adopciones fraudulentas. Claro, bueno, hay mucha gente que le han hecho juicios por esas adopciones fraudulentas, y cuando se conocen, porque lo que pasa es que no se puede conocer, digamos. Mucha gente que adopta sí, que logra pasar los tiempos, en esa época sobre todo. Pero el tema es que cuando la justicia detecta que es fraudulento, tiene que hacer un juicio. Claro. Si no, está incumpliendo. Sí. Claro, no hubo ninguna. Y no se tienen por qué explicar, ¿no? Además, sí, para aclararlo, las pruebas del Banco Nacional de Datos Genéticos lo que demostraron eran que no eran lo que buscaban, lo cual no quiere decir que no sean hijos de desaparecidos. Exacto. No, pero no era. No lo chequearon contra todo el banco. Creo que sí, ¿eh? No. Ah, no, ni siquiera eso. Alguien dijo que sí, que habían chequeado contra todo el banco. Había idea por dónde iba y no salió. Ajá. Porque yo recuerdo cómo olvidar el titular de Clarín del día siguiente a que finalmente y después de tantas. Incluso una de las fundadoras de Abuela también en algún momento pensó que la chica era, me refiero a Chita Mariani, había algún indicio que lo llevaba a pensar que podía ser su nieta. Pero bueno, lo que sí dicen los abogados que tuvieron la causa, porque encima el juzgado ya falleció, la jueza de menores en aquel entonces, que dio en adopción, hay varios casos de haber dado en adopción hijos de desaparecidos. Entonces había varias cuestiones que hacían que el relato de me dejaron un chico en el jardín de mi casa como que sonara el chofer sospechoso. Lo encuentra en un cajoncito al bebé, es casi de película novela, de los años 40, relato. Claro. Relato, ahí está, relato ruso del cine del siglo XIX, digamos. Iba a recordar el titular del otro día de Clarín diciendo se comprobó que Marcela y Felipe Nolan no son hijos de desaparecidos. No, aparte, otra mentira de Clarín. Lo dice Pablo Yonto, que lo pone en su libro dedicado a doña Ernestina, que ella sola se vende porque después de la detención que le hace el juez Markevich en el año 2002 fue eso, y que después le terminó, como lo contaba el propio ex juez Markevich, con su destitución y demás, pues se metió nada más y nada menos que con la dueña del principal diario de la Argentina. Sí, sí, que en su momento fue claramente repudiado por todo el arco político, ¿no? Bueno, lo que dice ahí Ernestina en un descargo, en una nota publicada en Clarín, dice: desde chico yo les dije que eran adoptivos y que no habría que descartar que sean de padres desaparecidos. Con lo cual Pablo Yonto toma eso como que también es abogado en este juicio y dice o se fue de boca o estaba abriendo el paraguas porque, y normalmente alguien que escribe algo que va a salir en el diario Clarín siendo la dueña y demás no se pudo haber apresurado o respondía al espíritu del tiempo, ¿no? Porque, es más probable porque, me juego más por eso, ¿no? Sí. También. En algunos momentos lo políticamente correcto, Clarín siempre jugó esa lógica. Clarín, ¿no? Ahora con la muerte de Ernestina se convirtió en los obituarios en una defensora acérrima de la democracia aún en el periodo 76-83. Claro. O sea, vamos. No, y durante mucho tiempo, todos los 24 de marzo, Telenoche, como nave insignia televisiva de Clarín, hacía una especie de rendición de cuenta de todos los sectores de la sociedad argentina que habían hecho, qué culpa habían tenido en la dictadura, por supuesto menos ellos. Claro. Pero ellos hablaban sobre la iglesia, sobre el movimiento sindical, sobre los partidos políticos, sobre las fuerzas armada, todo el mundo, los empresarios menos ellos. Sin embargo, ahí está el audio al lado de Videla, ¿no? Y de Bartolomé Mitre. Ahí está Papel Prensa, y ahí está Mañeto, y ahí está Crónica. Y ahí está Crónica, que era el diario más vendido en la Argentina en los 70, y bajó a partir de Papel Prensa. Me llamó muchísimo la atención de los audios que ustedes seleccionaron, lo que dice cuando Menem le da el lo dice como si fuera una la valentía, ¿no? La valentía de Carlos Saúl Menem. Pero además, en lugar de transparentar o de aprovecharme y decir gracias, bueno, me están dando algo que yo esperaba durante tanto tiempo, ¿no? Pero claro, es como felicitarlo al presidente por su valentía y por lo que está haciendo políticamente. Que es otra vez el clima de época. Claro. Estamos hablando del año 89, estaban como en el orgasmo de nos quedamos con todo, ¿no? Es que yo creo que como todos los tipos de más de 60 y pico que vivieron, que atravesaron los 70 por lo menos, y que han atravesado esos 70 militando o cercanos al peronismo, hoy están convencidos de que son Perón. Yo creo que alguien de ese poder realmente es está tesis, está sí, es interesante, es cuestión de escucharlo. Los escuché y dice, pero este yo cree me siento que es Perón. Casi identificado. Bueno, vos tenés el nombre que te claro. Pero no me creo Eva porque me parece más difícil todavía. Lo digo, alguien de este derpo debe creer que de algún modo era la encarnación de la argentinidad. Se lo debe haber creído ella misma, ¿no? Que ella encarnaba el espíritu de lo que los argentinos deseaban. Y no sé si los argentinos, pero la clase media argentina, Clarín era... Es más, habrán escuchado compañeros durante el 2008 para acá que empieza la batalla contra la concentración de medios, en particular contra Clarín. Gente que te decía, yo sé que son unos hijos de puta y yo, pero no puedo dejar de leer. No, claro. Como que era la tostada, el termo. Bueno, y el Clarín se había instalado como una cuestión cultural. Yo recuerdo una vez un brasileño que yo invité a un festival, era un domingo, y me digo, ¿qué hiciste? Lo mismo que hacen todos los argentinos. Esta era la idea de él, ¿no? Me fui a un bar, tomé un café con leche con tres medialunas y leí el Clarín. Qué postal, ¿eh? Y el tipo salió. Bueno, una famosa canción, bueno, famosa, una canción de Ignacio Copani habla del Clarín encima de la mesa con el desayuno. Pero eso no está mal, digamos. No, fue más parte de los identitarios. Entonces, había un rol que podía cumplir Clarín. Esto es cuando quieren o no quieren cumplir ese rol. Tenía un rol rector. Uh-huh. Pero realmente, en algún momento, evidentemente, lo cambiaron por los negocios más infames. Tal vez siempre. Siempre han sido un tanto no eran gorilas declarados en su momento. No, pero eran gorilas estructurales. Claro, estructurales, pero es cierto el rol, ¿no? No, no, incluso... delante de la sociedad, ¿podés hacerlo o no podés hacerlo? Lo fueron perdiendo, pero ellos tenían esa impronta industrialista, desarrollista, claro, que le había dejado Frigerio. Sí, sobre todo. Pero eso lo fueron perdiendo al punto tal que se transformaron en los principales ojeros de la Argentina. Y no una coincide, cosa, un contrasentido. ¿No coincide un poco justo con las cuando esta señora empieza a meter las garras? Es un poco posterior, no, porque ella arranca en el 72 y esto estamos hablando de los 80, donde fuertemente se hace pie Clarín en la sociedad argentina. Yo creo que en dos temas particulares. Cultura, espectáculo, cultura, espectáculos y fútbol. Claro. ¿Te acuerdas que en eso se hace muy fuerte y empieza a contener el ideario, digamos, que se desprendía de los que en los 70, 80 habían nacido a la vida política y de las ideas con la revista de André Cascioli, ¿no? Sí. Digo, era todo un combo. Sí, incluso en el contraste con Página 12, en los... Bueno, Página 12 mediados de los 80 en adelante. 87, creo. Pero incluso en los 90, el suplemento, los suplementos de Cultura de Clarín, que fueron cambiando de nombre, estaban a la izquierda del suplemento de Cultura de Página 12. De eso te quería... Era mejor. Ese era el tema. La verdad que los suplementos de Cultura de Clarín eran memorables. Pero sí, ¿qué hicieron? Incluso, fíjate vos, el cine, el teatro, estaban todos dentro de Cultura. Y en los 90, no me acuerdo bien en qué momento, entre los fines de los 80 o los principios de los 90, ellos cambian y el suplemento se convierte en espectáculo. Claro. Y esto es un cambio importante, digamos, en términos conceptuales, en términos culturales, en términos de lo que ellos empiezan a creer, porque tiene que ver con haber conseguido el canal. Claro, claro. Cambian totalmente. Lo que generalmente llamábamos multimedia. Claro, y luego ellos empiezan, cuando accedemos a la ley de cine en el año 94, ellos empiezan a producir películas, cosa que no hacían antes, usando los fondos del Inca, cosa que nunca se transparentó, es decir, nunca pusieron plata, sino que se llevaron los subsidios del Inca. Clarín producía con Artear a partir de los subsidios. Después hicieron las empresas como Patagónica, etcétera, para poder legitimar eso. Ahora, en esta, y Polka incluso, pero en esta cosa de hacer cine, era muy paradigmático de que en las críticas que salían en el suplemento, las películas que producía Clarín siempre eran buenas para arriba. Y las otras, argentinas, salían con suerte un buena y la mayor parte con un regular. Ah, mira, hiciste un seguimiento, sí, en su momento, supuesto, claro. Por supuesto, porque además me lo tenía que hacer porque era parte del problema que teníamos. Bueno, ¿no? Estoy empezando a pensar mal de nosotros mismos, ya que hicimos dos documentales y las dos le pusieron 3 estrellitas, o sea, buena. Con una bajada de mano. Buena o regular, pero si no, pero en general. No, pero las dos le mandaron buena. Buena. Muy buena, no olvidate. Tampoco hubiera sido justo, vamos. Pero a las dos le pusieron buena. Muy bien. No, sí, y en la época que hice Eva, más o menos, también cambia en un punto la línea. Ellos se adaptan al país neoliberal de Menem y. Ellos tenían muy buenos panoramas. Todos los días había un tipo de panorama, había un panorama gremial que lo escribía Roa, ex JTP, y no me refiero a jefe de trabajos prácticos. No, claro. Había un panorama económico que lo escribía Bonelli, uno político que lo escribía Van der Kooi. Uh-huh. Pero había una página, creo que era los martes. En esa época yo tenía un laburo que hacíamos síntesis diarios para un sector político. No es necesario que aclare. Para el bloque de diputados. Entonces leía habitualmente eso. Y los tipos tenían un seguimiento de lo que era el conflicto sindical, los sindicatos, los agrupamientos, la CGT Brasil, la CGT Azopardo, los patros. Bueno, todo eso. Y después lo borraron y, digamos, pasó todo a política y cambiaron la línea editorial. Y lo que hace que comúnmente Clarín, eso está muy bien en el libro de Martín Sivak, que lo viene haciendo Noble desde la fundación del diario, y Mañeto es como el mejor intérprete de eso a partir de los 80. Lo que hacen los tipos es, cada vez que hay un cambio de gobierno o va a cambiar la estrategia de negociación de Clarín, cambia toda la plana mayor de la redacción y demás. Para Menem habían armado una plana mayor que eran los tres, eran jóvenes en ese momento, pero tres adherentes al peronismo: Van der Kooi, Kirchbaum y Cardoso, el gordo Cardoso, que falleció. Que eran los tres que habían escrito el famoso libro de Malvinas. La trama secreta. Kirchbaum fue alumno, curiosidad, nota de color, fue alumno de Gerardo Vallejo en el gimnasio en Tucumán. Ah, mira. Fíjate vos, ¿no? Lo que son las cosas. Bueno, no sé cómo. Digamos ese valor porque te lo da pelas daba cine. Deme un mate, Bulla, mientras le cuento, pero también coincidieron algunas casualidades, porque cuando Kirchbaum, Cardoso y Van der Kooi se hacen cargo. Cardoso y Faletto iba a decirlo, pero eso es otro libro. Se hacen cargo, es porque le descubren unos chanchullos que estaba por sacar un diario, el ruso del diario de Argentina. Citrinblum. Citrinblum estaba preparando un diario para competir con Clarín. A lo que Mañeto lo llama y dice, vamos, ¿cuánto querés? Tomátela. Sí, pero aparte, sí, preparan normalmente quiénes son los mejores intérpretes o con mejor diálogo con el gobierno de turno, por supuesto. Todos los 12 años se clausuró esa política porque no había mucho margen para... Si bien al principio había alguna forma de diálogo, rápidamente... Pero ustedes, yo les haría una pregunta, si me permiten. Digamos. O sea, nosotros acá estamos para preguntarnos. No, bueno, pero yo quiero invertir los términos. Bueno, ¿no? Vamos a hacer aprovechar. Una excepción porque te queremos. ¿No? No, es que a mí lo que me llama la atención es, hablando de ese rol rector... que podría haber tenido Clarín, digamos, cómo ellos fueron asumiendo estas conductas cuasi mafiosas, por no decir, y que esto hoy es el distintivo de muchos medios en el mundo, pero en Clarín estas prácticas parecen notables, más allá que la gente no lo note, digamos. Sí. ¿No? Pero sí. Pero es que la conducta mafiosa me parece que es, digo, hablando bien de la mafia, es inherente al sistema capitalista triunfante. O sea, cuando vos venís jugándola y empiezas a tener poder de verdad, es así como te comportás, digamos, apretando, robando, sacando y haciendo esos negocios. Me parece que es inherente al sistema capitalista la conducta mafiosa. Sí, yo creo que Clarín... Y en caso de alguien con mucho poder, esa conducta mafiosa se convierte en atemorizable, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de un despliegue importante. Yo creo que Clarín, en el momento que escuchábamos esa extraordinaria autorreferencialidad de la señora de Noble cuando le dan el Canal 13 y demás, no es que acumula, no es que da sube un escaloncito en el crecimiento de la empresa. Yo creo que cambia de naturaleza ahí directamente. Claro. Deja de ser cuando el diario. Se convierte en un multimedio. Sí, deja de ser el diario más importante de la Argentina. Ellos lo dicen hasta el cansancio, el de mayor circulación de habla hispana, cosa no del todo comprobada. Pero supongamos que uno de los de mayor importancia, teniendo en cuenta que en Argentina siempre se consumió más prensa escrita que en el resto de Latinoamérica y demás. Solo supongo que ellos estarían contrastando contra España. Pero más allá de eso, lo que cambia es pasan a ser un grupo económico, digamos, por eso decía ingenuamente multimedio. Al principio parecía un multimedio, Radio Mitre, Canal 13 y el diario Clarín y alguna otra cosa. Después pasan a ser un grupo económico que, entre otras cosas, tiene medios, y que algunos de esos medios no son los que le dan la fortuna económica, sino los que le permite hacer política para sacar más plata, más dinero y nuevos negocios. Como todo el mundo sabe, en los últimos años, la fuente más grande de divisas de Clarín no es Canal 13, no es el diario Clarín, mucho menos Radio Mitre, es el cable. Claro, el cable es la crema del negocio y el diario Clarín es como el lobista que le permite seguir haciendo. ¿No? Es la estrategia política que repiten hasta el hartazgo. Pero vamos a seguir hablando de Clarín toda la noche. Sí, porque yo vine por el aviso. ¿A usted vino por el aviso de Clarín? Porque tenemos algún peronista para decir cosas también. ¿En Clarín? No. Olvídate. Ya había. En su época había. Ya había, ya no hay más. En su época había peronistas, había periodistas de izquierda. Es más, buena parte de los periodistas argentinos destacados en algún momento pasaron por Clarín. Se formaron por Clarín. Pues tenemos cierta nostalgia de aquellos tiempos. Y buena parte de los periodistas destacados de Clarín pasaron por el peronismo. También. Como estamos hablando de Roa, el mismísimo Kirchbaum, todos ellos coquetearon en su momento con el peronismo. Vamos con el segundo audio, Nachito, si esto es posible. Oficial, el kirchnerismo no competirá con Randazzo en las PASO. Esto es definitivo, lo que podemos anunciar en este momento en nuestro diario. El Frente para la Victoria armará un nuevo frente electoral y le anunció al exministro que le permitirá competir con el sello del PJ en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, es una pena para el peronismo no haber podido conseguir la unidad que quería Cristina Fernández de Kirchner. En esto ha tenido mucho que ver Lorenzo Randazzo, porque la competencia en las PASO muy desgastante como iba a suceder, por supuesto que era una gran ventaja para el macrismo y sobre todo para lo que está detrás del macrismo, que son los medios de comunicación que vienen pugnando para que Randazzo, lo empujan poco menos a que Randazzo quisiera participar de las PASO. No hay PASO entre Randazzo y Cristina Fernández de Kirchner. Es raro, dos veces presidenta, tener que competir con quien fue su ministro. La intención de Randazzo de competir con Cristina Fernández de Kirchner distraía el objetivo fundamental, que es el gobierno de las corporaciones a cargo de Macri. Eso ya no va a suceder. Lo que no entiendo de Cristina es, si ella está tan segura que le gana 90-10 u 80-20 a Randazzo, ¿por qué no va a las PASO? No se termina de entender. Eso que no termina de entender, creo que nadie. Cuando me toca a mí hablar con intendentes, no me lo pueden explicar, no lo pueden entender. Bueno, Flor, todavía está acá dentro de la presidenta, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Está acompañada por Oscar Parrilli, por el Cuervo Larroque, Guado de Pedro y Máximo Kirchner como referentes de la juventud y también del kirchnerismo más duro, núcleo central que acompaña permanentemente a la expresidenta. Ya se fueron casi todos los invitados. El dato importante del día, Flor, es que anunciaron la creación de un frente político para inscribir hoy antes de las 12 de la noche, que es Unidad Ciudadana, que según contaba la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, antes de irse de acá, es una carta a jugar, pero que puede ser cambiada por otra en caso de que Florencio Randazzo acepte la invitación de este sector del kirchnerismo a armar una lista de unidad. El tema es que Florencio Randazzo, hoy promediando el mediodía, mandó una carta de respuesta al PJ y dijo, miren, todo bien, yo voy a competir. Y usó la palabra competir, es decir que si uno seguía por las palabras del exministro en lo formal, en las cartas, la verdad es que lo que contaba la intendenta de La Matanza es difícil, ¿no? Porque Randazzo debería desdecirse de un montón de cosas que anunció en los últimos tiempos al respecto de que él quiere competir en una PASO. Él fue, de hecho, uno de los autores de la ley de PASO del año 2009 y cree que ese es el sistema que hay que utilizar para poder llegar unificados al día 23 de octubre, cuando sea la elección definitiva. Desde el kirchnerismo le responden que no, que la carta a jugar debe ser una carta unificada ya directamente desde las PASO. Y bueno, de acá al 24, Flor, puede pasar cualquier cosa. El tema es que uno debería imaginar que si ya dijeron que van a ir por frentes electorales por separado, sin alianza de unos con otros, de respetar esa palabra, por un lado debería estar el kirchnerismo y por el otro debería estar el randazismo, como estimo va a terminar pasando si uno se queda, insisto, con la palabra del exministro de Cristina. Bueno, querida, bueno, nos sacamos las caretas entonces. Se empiezan a dar bastantes incoherencias políticas cuando vos te encontrás con que Randazzo va por el PJ de la provincia de Buenos Aires, con que el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires es Fernando Espinosa y con que Fernando Espinosa estaba acá presente y dijo que el peronismo en realidad está expresado en este lugar, acá en el Instituto Patria. La pregunta que no respondió Espinosa es, si juega Randazzo y juega el kirchnerismo, usted como presidente del PJ, ¿a quién de los dos va a apoyar? Frente de Unidad Ciudadana que se va a lanzar, mirá qué fecha, 20 de junio. Mientras Mauricio Macri esté en el acto del Día de la Bandera en Rosario, aquí Cristina Kirchner va a estar presentando esta agrupación que reúne a gran parte de los intendentes del PJ, pero no al sello del Partido Justicialista. Así lo explicaba Fernando Espinosa, su titular. Nosotros tenemos 10 días más para esperar a todos aquellos compañeros y no compañeros, vuelvo a repetir. Va a ser muy fuerte esto de un llamado convocando a todas la sociedad argentina, si no, más allá de cualquier partido si político. Nosotros somos peronistas. Acá está la mayoría absoluta de los intendentes de la provincia que fueron elegidos por cada uno de sus ciudades, de sus pueblos. La representación del peronismo claramente de la provincia de Buenos Aires está acá. que vayan en este Frente Ciudadano tienen que firmar que van a sostener eso en sus cargos legislativos. Algunos tienen que ver con el no, no al ajuste, por ejemplo, y otros por la positiva. Declarar la emergencia laboral. Emergencia laboral, ¿qué quiere decir? Bueno, suspender los despidos. Cristina propone suspender los despidos. Desde que asumió Mauricio Macri, hay 500.000 de personas más en Argentina que no tienen empleo. Declarar la emergencia alimentaria y farmacológica. Emergencia alimentaria significa, bueno, volver a precios cuidados, volver a hora 12 y trabajar sobre todo el Estado involucrándose, yo te lo he contado acá, ¿sí? En toda la cadena de valor. Bajar el precio de los alimentos. ¿Qué quede claro? La propuesta es bajar el precio de los alimentos y claramente los medicamentos, Cristina da el dato, los medicamentos aumentaron ya un 80% desde que está Macri, bajar el precio de los medicamentos. Impulsar la producción local, obviamente, quiere decir terminar con la importación descontrolada de productos que están fundiendo a las pymes. Revisión tarifaria. Esto resulta en una baja generalizada de las tarifas que pagas hoy, de luz, de gas, de agua, para muy buena parte de la población. La idea es bajarla. Esto es la plataforma electoral, es un compromiso que toma el candidato con sus votantes. Devolver sus derechos a jubilados y pensionados. Entre otros, te cuento, digo, uno, todos los medicamentos que le han sacado el descuento del 100%. Revisar la deuda externa, revisar los 100.000 millones de dólares que pidió Macri. Revisar la deuda. De los pagos de Pibobar, no, que por lo menos están por ahí, están por ahí. La poquita. Claro. No, pero esto es desde Underground, es la mezcla de música de los Balcanes. Y bueno, pero estamos cerquita. Están cerca, son de Lagos. Sí, pero esto, todo loco igual, de la misma esto, estos locos mezclaron las cosas gitana con las cosas más bien árabes, que, sí, bueno, sí, sí. Una mezcla muy linda. Bueno, arrancamos el programa con el primer audio era de una señora que partió para nunca más volver y que ya parece que todo el mundo la ha olvidado. Y ahora arrancamos con otra señora que se fue y que está más presente que nunca, ¿no? Nadie para de hablar de ella, a pesar de que les dejó todo lo que querían a los que se lo estaban reclamando. Pero bueno, así estamos. Peronismo, complicado el peronismo, ¿no, Eva? Y estamos en un momento confuso, por lo menos, complicado. Yo tengo confianza en que el peronismo tiene la capacidad de reconstituirse y que debiera reconstituirse como el gran movimiento nacional que representa una cultura, una identidad cultural profunda. Me parece que el problema es que todos estos años, lamentablemente por las urgencias, está reducido a sus expresiones electorales y descuidamos por ahí las otras, ¿no? Que no son fáciles de cuidar. Uh-huh. Que no son fáciles de cuidar. Y que no sé si son necesarias. Ahí te voy a... Dame batalla. A dar una punta de discusión. No, porque muchas cosas que uno escucha en los últimos tiempos, sobre todo después de la derrota del 2015, tenemos que volver a ganar la batalla cultural. Perdimos la batalla cultural. No, hermano, si perdimos la batalla cultural no la ganás más. Yo creo que la batalla cultural está ganada. Lo que hay que hacer es ponerle figuras políticas, de encarnadura política, a esa batalla cultural que ya está ganada. Sí, yo sé que. Si la perdimos, la perdimos para siempre. Claro, el término de batalla cultural nunca me sedujo. Sí, no, bueno, pero digo en ese sentido. Claro, ahora sí creo que hay una identidad postergada de lo argentino, que está postergado o está cuestionado o está depreciado. ¿No? Donde, y que el señor que nos guía, nos orienta, para decirlo de alguna manera, dijo, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y yo creo que esta disputa de que nos han planteado, ¿no? Esta, la famosa grieta en la que yo la verdad que no creía y creo que está producida por la grieta, no es la del bombardeo. La del bombardeo es lo antinacional y lo nacional. Uh-huh. Esa es la grieta. Pero la grieta hoy, esa que metieron entre las familias, es una grieta creada, artificial, que genera opciones falsas, ¿no? Entonces, la verdadera discusión está entre lo nacional y lo antinacional. En ese sentido, todo lo que hoy tenemos. Y por eso digo, el tema de la batalla cultural no tiene que ver con, digamos, es la cuestión de que si estamos situados, ¿dónde estamos situados? ¿En lo nacional o en lo antinacional? No, claro, claro. Y en ese sentido, obviamente, hay un gran Cristina es una líder, obviamente, de lo nacional. Si hay algo que tiene Cristina, es que interpreta muy bien lo nacional. Uh-huh. Yo puedo tener algunas discrepancias con algunas prácticas políticas y algunas formas de como ejecutar. Como todo el mundo, no. Claro, todo. En términos de lo popular, de lo que se entiende de lo popular. Se trata de una líder política, no de una sacerdotisa. Exacto. O sea, uno puede tener 7 millones de diferencias, pero bueno, claro. Se reconoce la estatura y ciertas capacidades. Hoy es evidentemente la persona que más expresa esa idea de lo nacional con un amplio arco. Uh-huh. Mi temor está en tanto y en cuanto esta decisión que se ha tomado no limita esa capacidad de liderazgo nacional, yo creo que no la amplía, sino que la limita. Mira, yo decía por ahí en esta semana, cuando salió la noticia, que esto podía ser una genialidad estratégica o una barrabasada monumental, pero lo vamos a ver en octubre. No tenemos muchas chances, porque el hecho ya está. Claro, pero ahí volvemos a lo electoral, esto que te decía yo, que es cierto, no nos podemos agarrar de las nostalgias, Gustavo, pero sí creo que es un momento de una gran... Estamos en una gran derrota. Estamos viviendo en una enorme derrota para el campo nacional, para el campo popular, ni qué decirlo. Entonces, las formas de analizar el presente son muy importantes, digamos, no, porque claro. No alcanza con dar una batalla electoral, sobre todo además cuando uno percibe algunas conductas muy impuestas en los compañeros en términos de garantizar su espacio. Esto de dame mi pedazo. Yo quiero la mía, decía un señor allá. Claro, que hay una especie de poca diferenciación entre yo quiero la mía y la necesidad patriótica. Estoy de acuerdo, pero ¿sabes qué? No estoy seguro de que haya sido distinto alguna vez. Puede ser. No sé si esta mezcla de ambición personal, de egoísmo particular, no se fusionó con los intereses de la patria, que de esto se trata la nacionalidad, ¿no? Tampoco uno va a ser un mártir de la causa. Uno, si sus intereses coinciden con los de un determinado ideario político, pues allí va. No sé si ha sido muy distinto. Yo tengo dos momentos que rescato de eso, que me parece que fueron momentos muy interesantes y que no los aprovechamos suficientemente bien. Aunque dieron cambios. Uno de ellos fue el momento del cafierismo en medio de la debacle del alfonsinismo. En 87. Incluso reunía muchos de los actores que después formaron parte del kirchnerismo. Digamos, era interesante ese momento. Y sí, el propio Néstor Kirchner y Cristina son hijos, entre comillas, de esa renovación, ¿no? Claro. Posterior a y además yo veía que el cafierismo era como una especie de superación, de alguna manera política, de lo que nos había sucedido en los 70. Creo que el problema es que los 70 no lo hemos resuelto todavía. No, claro. Y eso tiene una rémora. Y tuvimos esa oportunidad, pero claro, al irse para el lado del turco, ahí perdimos un poco el oriente. Yo ¿no? te iba a decir, el problema del cafierismo que se convirtió rápidamente al menemismo. Claro. Todas las principales espadas del cafierismo fueron Manzano, De la Sota. Ahí de nuevo, sectores dirigenciales, sobre todo, no la militancia de base, pero sectores dirigenciales que no tuvieron problema en cambiar de monta. Claro. Lo cual hace pensar que... Cambiar de monta y convertirse en converso fanático. Claro. O sea, no solo cambiar de monta. Lo cual hace pensar que si Cafiero ganaba, estaba todo bien con Cafiero. Y si no ganaba, chao Cafiero, ¿no? Y algo... Yo creo que hay un sector con sus errores y demás que tiene convicciones de distintas agrupaciones y demás con el proyecto que puede encarnar Cristina. Y después hay una manga de atorrante, de intendente y demás que leen encuestas. Sí, pero leen encuestas y dicen, pero solamente 45% claro. En mi distrito, soy un loco si voy en contra. Sí, sí. Y realmente claro. Es un loco claro. Si va en contra. O sea, claro, no, pero es que es cierto y eso es un dato de la realidad. Pero yo digo, el otro momento para mí fue el 2002 y esa transición entre Duhalde y Néstor, había como que había una cuestión virtuosa ahí en términos de la política. sí que tuvimos momentos. Eso no, puede ser que los volvamos a... Claro. Necesariamente los vamos a tener que retomar. Ahora, respecto de lo que vos decís, me parece que hay que lo que hay que tener cuidado, y yo intento militarlo, pero me pegan por todos lados, esta cosa de esta cosa absurda de calificar de traidor a, con, o sea, de tener un casa que hacemos a la casa de traidores adentro de un movimiento que siempre fue diverso y múltiple y complejo, y complejo, y donde hay expresiones, qué sé yo, que yo no es que voy a estar de acuerdo esa expresión, pero hay expresiones que están fuera del cristinismo. Sí. Y entonces digo, a mí me parece que hay una zona de riesgo que no debiéramos transitar. Está, sí, de cualquier manera. Sí. Eso está muy bien, pero ¿cómo calificaríamos a alguien que te vota, no sé, a favor de los buitres? Es como que ahí se vuelve la cuestión nacional, antinacional. Es complicado, pero también... Pero también lo que decíamos recién, la historia del peronismo es lo suficientemente rica en vaivenes como para tener más cuidado con la palabra traidor. Pero no me parece del todo mal, y lo voy a decir, porque sobre todo es la juventud esta que nació la vida política con Néstor Kirchner y Cristina, los que lo viven de esa manera fervorosa, y que no pueden comprender. Digo, no está mal que la juventud sea fervorosa y no pueda comprender algunas cosas. Inverbe. No, por supuesto, la juventud tiene que ser lo que es. Y te digo, a mí lo que me llama la atención que algunos en ejercicio ilegal de la juventud ya hablen pavadas, ¿entendés? Porque son irresponsables, ¿entendés? Digo, yo no puedo decir un ilegal, un joven ilegal de 60 años decir, los pibes del movimiento ahorita son traidores. No, pará. Porque vos estás poniendo en riesgo a todos esos pibes que hace escasos 2 años decían que era el mejor producto del kirchnerismo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo no le hablo a los jóvenes, le hablo a los viejos. O por lo menos a estos jóvenes ilegítimos. Lo que pasa es que vos definiste maravillosamente este ejercicio ilegal de la juventud. Sí. Una palabra que para el argentino es muy cara, que es pelotudo. Aquel que hace un ejercicio ilegal de la juventud, lo que es un pelotudo, digamos. Ahora, respecto del movimiento Evita, que por ahí es el que está más en la picota, por sí, particularmente sus dirigentes, digo, Aval Medina, por ahí el Chino Navarro, Persico, han tenido conductas erráticas para lo que uno hubiera esperado que pasara, digo, ante un gobierno liberal asesino. Aval Medina es un capítulo aparte. No sé qué es lo que habrá. La historia verá si lo absuelve, no, qué sé yo. Sí, pero yo bueno. Creo que no, creo que estoy contando los días porque yo lo conozco desde chiquito y siempre fue igual. Bueno. Nada más que ahora ocupó lugares más importantes. Lo que tenemos que preguntarnos, ¿por qué Aval Medina es senador? También hay cosas que habría que responderse. Es decir, ¿por qué tenemos ese cuerpo de diputados que después generan lo que se dice este grupo de traidores? ¿Por qué senador y bonaerense? Yo me pregunto también, ¿En qué distrito de la provincia de Buenos Aires militó Aval Medina? ¿Por qué Bocio es diputado? Claro. Por la misma razón que Aval Medina es senador. Digo, entonces preguntémonos, ¿cuál fue la construcción política que se hizo para llegar a este... Asiste toda la razón. Pero lo que quería decir del movimiento Evita, no tanto de los constructores más históricos del movimiento, me refiero a Emilio Pérsico, al Chino y a todos los demás. A mí me parece que ahí no cabe la cuestión. Yo no me, como decía Eva, no me apresuraría a utilizar la categoría drástica, definitiva y que elimina la política de traidor. Imperdonable, porque sos traidor, Y cuando te veo, te pego dos tiros en la rodilla. Sí discutiría algunos errores. Yo creo que algunos de ellos trasladados de los 70. A mí me parece que la política de la orga, del aparato, le ganó a la política. Tal cual. Y seguramente si nos sentamos con ellos, dicen, mira, yo tengo tanta gente que la tengo que bancar y qué sé yo. Bueno, pero te perdiste de vista la política, que sos vos, que sos un ONG. Claro, sí, sos un almacenero. Sos un constructor político. Entonces, si perdés de vista la política y llegás a la conclusión de que mantuviste a 10.000 merenderos, pero al costo de transformarte, de travestirte y demás. Bueno, yo creo que ese es un problema, un poco de lo que decía Eva, de no saldamos del todo los 70. Sí, ¿no? Igual yo creo que, pero por eso depende. Y ojo, y no por ponerme, y en la Cámpora también hay como una idealización de la orga y de la lealtad. Tienen un problema mayor, y eso lo voy a decir con todas las letras. Tienen un problema con Perón. Dígalo. Tienen un problema con Perón. El análisis que hacen de Perón desde la Cámpora, yo les diría a los muchachos de la Cámpora, empiezan a revisar lo que están haciendo, porque se están equivocando. Muy, muy importante. Lo que no significa negar la figura de Cristina. Pero no, una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. Por ejemplo, la Nueva Encuentro no le hablo porque su dirigente, obviamente, viene del PC. Entonces yo no tengo nada que discutir. Que discutir. La verdad que no tengo nada ni quiero discutir. Sí, pero vos sabés que... Perdón, pero ¿en qué consistiría ese análisis cerrado, esa visión porque de Perón? Existe un tercer Perón para ellos. Esto es grave. ¿Cómo sería? Esta idea de que el Perón bueno fue el de 45 al 55. Ajá. Y resulta que el pueblo argentino luchó 17 años para traer un Perón que traía las 3A, López Rega. Esto es un absurdo. Es un absurdo. Porque Perón, digamos, primero porque no revisan todo lo que hizo Perón en estos años. Y yo era una parte de la juventud imberbe, digo. Y la verdad es que teníamos derecho a ser imberbe, sí. Nuestra dirigencia no tenía derecho a tanto, a ser tan imberbe. Nosotros sí. Pero más allá de eso, que es un tema más difícil, que habría que hablarlo desde otro lugar, digo, revisar a Perón en su justa medida y armoniosamente y leerlo y estudiarlo. Y eso es parte de otra discusión que no vamos a de todas maneras. De todas maneras, vos lo que decías de Nuevo Encuentro, que obviamente es así, pero vos sabés que es una agrupación, yo lo conozco por la universidad, el sector universitario, no tanto el territorial. Vos sabés que crecieron, más allá de la procedencia de su dirigencia, ellos crecen en peronismo. Sí, eso es cierto. Los pibes que se acercan, y los pibes te piden, a mí me han pedido discutir textos de Perón y todo. Bueno, acá nos decía Emanuel Rodríguez, que es un stand-up peronista. Hace un espectáculo llamado Perón. Que él se afilió al peronismo por el Nuevo Encuentro, porque el peronismo de Córdoba era como complicado. Entonces entran al lugar por Nuevo Encuentro. Todo lo que existe tiene razón de ser. Esto, desde luego, a uno le puede caer más simpático o no, depende de la circunstancia. Sí. Y depende de la circunstancia también, voy a decir esto y no diga más nada. En todo caso, después nos agarramos botellazos. Digo, también es un poco mentira esto de no, hay que leer a Perón. Perón escribía y hablaba de acuerdo a la coyuntura. No era una palabra que él agarraba y la llevaba hasta el final. No es un dogma, es no, una doctrina. Claro. Es un tipo que hablaba según la coyuntura. Entonces, en un momento dijo la juventud maravillosa, en un momento dijo las formaciones especiales y en un momento le dijo, muchachos, paren la mano. Claro. O sea, no era el mismo. No es que Perón traicionó. No, el momento histórico era distinto. Perón en el exilio, con una juventud que luchaba, qué sé yo, era una cosa. Y Perón, teniendo que manejar los resortes del poder, era otra. Pero esto es obvio. No se trata de traición monumental ni de engaño. Digo, a mí me da la impresión que siempre estuvo presente, muy probablemente como fruto de la radicalización de los 70 dentro del movimiento peronista. Pero siempre en los 80 y demás, siempre hubieron sectores dentro de la militancia peronista, y quizás uno mismo haya caído más de una vez en ese error, de decir, sí, a mí del peronismo me gusta esto, claro, hasta acá. Claro. Este no. Sí. Este sí, este no. La otra vez hicimos un acto en la facultad y cayó Berni. Solo, nadie lo había invitado y yo ni ebrio ni dormido lo invitaría. Y lo digo al aire. Ahora, ¿qué lo vas a echar? No, me vale. ¿Y quién lo puso a Berni? Exacto. Y bueno, y algunos, más cristinistas que Cristina, decían, che, ¿cómo lo traen a Berni? Y yo le digo, ¿por qué no le decís a tu jefa que lo trajeron de Santa Cruz, lo pusieron primero en desarrollo social y después? Y yo compro el paquete completo y me callo la boca. Debe ser un buen compañero. Si yo creo que Cristina es la mejor para conducir la Argentina, luego creo que elige bien a quien él hace. Porque aparte de eso, vamos a elaborar la teoría del cerco 2. No, pero es que aparte es una idea bastante seminarista esto de pensar que cada funcionario y cada hombre o mujer del plantel y del staff de un gobierno son elegidos, ungidos. Y son arcángeles. No, son útiles en la coyuntura y punto, digamos. Esto es lo que hace un conductor, poner la ficha donde tienen que ir. Claro, bueno, pero también hay emergentes, digamos, hay emergentes de la realidad. Es decir, la conducción nunca tiene la totalidad de la realidad. Por eso no, claro. Perón era lo que se decía un conductor conducido. Yo creo que ahí, conducido por el mismo pueblo, creo que ahí hay, hay una clave de la conducción. Es decir, tenés esto que vos decís, lo que necesitas, que es cierto, eso es absolutamente legítimo en cualquier conducción, sí. Pero, o liderazgo, y tenés la realidad, que te va marcando algunas cosas que, a las que tenés que atender. O sea, solamente quedándome con la parte de lo que yo creo, que estoy un poco, ¿no? Un poco de esa cosa, esto es así, de esta manera, y no me muevo. Y yo no estoy acusando de esto a Cristina, ojo, ¿eh? Pero también, ¿por qué no? Como, también podemos decir que Cristina tal vez cometió algún error. No está mal pensar que puede. Yo, mira, nos vamos a extender, esto parece un programa peronista. Estamos tocando todas las fibras sensibles. Pero, no, a mí me pasa con mis hijos mayores que están militando en una agrupación peronista, en Peronismo Militante, y discutimos de mil cosas, pero entiendo, digo, ¿sabes qué pasa? En el 47, 48, los obreros se juntaban en la plaza y le decían: mañana San Perón, que trabaje el patrón. O sea, le pedían al general un feriado para el día siguiente. Digo, ¿ustedes chicos no le piden nada? Exacto, eso el conductor conducido tenía, claro, quien lo conduzca. No que le hagan el cerco ni le griten las cosas que se gritaron en el 74, pero tampoco la sola correa de transmisión hacia los demás. O sea, ¿para qué están? Bueno, porque ahí falta, yo creo que es el tema, es la reducción a la orga. Falta esta cosa. ¿Dónde está la conexión real con la orga y el tema electoral? Creo que hay que dar un paso adelante. Por supuesto, no es ahora. No, claro. Es como vos decís, es octubre. Pero octubre nos va a interpelar fuertemente. Claro que sí. Sí, ahora da la impresión que lo que hace falta es parar la mano a este gobierno, digamos, porque ya no son en abstracto los intereses de la patria y demás, sino que se están metiendo con miles y millones de personas cagándole la vida, digamos, hoy, mañana, pasado. Son los de nuestros compatriotas en concreto, ¿no? Claro. Entonces me parece que para, digamos, cualquiera se da cuenta que un buen resultado electoral del gobierno trae atrás las 7 plagas o 10 plagas de Egipto. ¿Quieren darse una pequeña idea de lo que puede pasar? Yo quiero. No quiero. La verdad que un sábado feriado. Escuchemos el próximo track de audio, Nacho. Se bate, se chamulla, se parola. Y acá lo que estamos viendo es trazar una raya. Entonces aquellos que hayan hecho lo que hayan hecho, si ahora entienden hacia dónde vamos y aceptan estas nuevas reglas, bienvenidos. No queremos ir en una pelea uno por uno. Queremos que entiendan que la Argentina cambió, que los argentinos decidimos algo distinto y que esto es central, porque cuando hablamos que va a ser la tarea de nuestro nuevo canciller terminar de incorporar a la Argentina a la OECD. La OECD significa un montón de reglas. Que decir, señores, si estás en este club es porque ya sabemos que no vas a llevarte la pelota con la mano, sabemos que no vas a hacer trampa al sistema, que nos vas a ahorrar un montón de tiempo, porque el tiempo es escaso, por más que la medicina mejora y la longevidad aumenta, el tiempo siempre es escaso. Entonces todo este sistema que hemos hecho los argentinos de premiar la viveza criolla mal entendida nos llevó a perder tiempo y oportunidades. Entonces tenemos que enfrentar esas cosas. Hablo de la mafia de los juicios laborales. Eso es algo que hay que enfrentar y terminar, porque eso destruye la generación de empleo futuro. Este grupo de estudios, que por suerte son una minoría laboralista, con un grupo de jueces minoritarios laboralistas. Esto se va a poner feo. Conducidos por Recalde. ¿En serio? Ha hecho mucho daño a la Argentina, porque sabemos que cuando ellos convencen a un pibe, a un trabajador de una pyme, de que tiene que hacer ese juicio indebido, y se lo hacen ganar, porque tiene armadito la cosa, para llevarse la mayor parte del juicio ellos, dejan a 7, 8, 10, 12 trabajadores en la calle, porque la pyme cierra, y dejan un montón más de gente sin poder acceder a un trabajo, porque aquel que tiene que tomar la decisión tiene miedo que su esfuerzo se le vaya en uno de estos comportamientos mafiosos. Entonces yo creo que hemos hecho un montón, realmente un montón. ¿De qué está hablando? Creo. Usted es un reverendo hijo de puta. ¡Ay, papá! No queremos ir en una pelea uno por uno, conducidos por Recalde. Y nuestras decisiones deben ir más allá de cualquier diferencia. Para cuidar a los docentes, que no creo que Baladés necesite que nadie los cuide. Aquellos que hayan hecho lo que hayan hecho, si ahora entienden hacia dónde vamos y aceptan estas nuevas reglas, bienvenidos. No queremos ir en una pelea uno por uno. Hablo de la mafia de los juicios laborales, conducidos por Recalde. A ver. Vimos recién el dato del INDEC del primer trimestre del año, 9,3% de la desocupación en la Argentina. En el promedio de la Argentina, 9,3% es un dato negativo, 2 puntos más alta que el último dato del 2016, ¿no? Que el último trimestre del 2016. 2 puntos más de desempleados en Argentina entre el diciembre del 2016 y marzo del 2017. De una cifra que no colabora, no ayuda, ¿no? No ayuda, y ahí tenemos datos de, bueno, el Gran Buenos Aires, uno de los sectores más afectados, Córdoba, otro de los sectores más afectados, con los niveles de desocupación más altos. El ciclo Grandes Pensadores del siglo XX. El licenciado Marcos Peña. Por eso hace nueve meses que crece el empleo en la Argentina. Y tenemos en línea al presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde. ¿Cómo le va, Recalde? Entiendo que le va a contestar el presidente de la Nación, ¿no? Porque directamente dijo que usted encabezó la mafia. No, me parece que no tiene sentido que yo sea autorreferencial. No tengo nada que demostrar. En todo caso, el que imputa tiene que demostrar que es lo que está imputando. Tal vez haya un viejo resentimiento personal. ¿Por qué? No nos explicaría. Yo le gané hace muchos años, cuando era presidente del Correo Argentino, una querella por práctica antisindical. Ajá. En la justicia lo veo, precisamente. Tanto en primera instancia como en cámara condenaron, pero estaba obligando a desafiliarse los sindicatos a los trabajadores. Y tuve que pagar una multa de 300 mil pesos. ¿De cuánto? Y se hizo 300 mil pesos del año 2000, ¿eh? Ajá, era un dinero en el año 2000. Era dinero, sí. Y corrieron una empresa con muchísimos trabajadores. ¿Eso fue a Franco Macri? No, a Mauricio. Ah, Mauricio. Yo vengo defendiendo el suelo de trabajo que está siendo atacado desde hace rato, no ahora, por el presidente de la Nación, diciendo que él busca jueces que lo representen. Los jueces no representan a nadie, representan a la justicia. La labor de ellos es esa, no tiene que representar ni a nadie. Pero lo que hay realmente en este ataque es el juego donde se dirimen los derechos de los trabajadores, tanto individuales como colectivos, las paritarias, los despidos, los accidentes de trabajo. Entonces, atacar ahí desde el punto de vista tal vez de alguna cosa personal, si no, no se entiende, ¿no es cierto? Pero no voy a hacer ninguna referencia personal, porque no me gusta ser autorreferencial tampoco, ¿no? Sí. Pero le quiero contar que nosotros entendemos que las micropymes están en una situación muy cercana a la suerte de los trabajadores, y depende del mercado interno. Uh-huh. Y lo que está pasando en la Argentina es que no hay igualdad, que cada vez hay mayor desigualdad, que en la ciudad de Buenos Aires hay más mortalidad infantil, que cada vez se consume menos leche, los chicos consumen menos leche, eso es gravísimo. Menos pan, esos son los temas que tenemos que enfrentar. No, está bien, obviamente, lo que pasa es que el presidente de la Nación lo llame mafioso, no sé, diputado, si usted va a tomar alguna medida desde lo judicial. Más allá de la indignación personal, sí. La verdad, incluso ni siquiera es tanta. Si Pérez Esquivel me hubiera dicho, o Estela Carlotto me hubiera planteado una cosa así, me dolería en el alma. Que me lo diga el presidente de la Nación, que violó reiteradamente la Constitución Nacional, derogando leyes por decreto, no decreto de urgencia, decreto simple, que nombró a 2 abogados como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en comisión. La verdad, que como hombre de derecho, la verdad, me alegro mucho abrazarme a Estela Carlotto o a Pérez Esquivel por dar algunos nombres. Además, tengo que analizar un orden de prioridades, porque hoy tenemos sesión especial, con la huelga de transporte en Córdoba, por ejemplo. Sí. Y yo me pongo a estudiar allá mismo qué proyectos quieren tratar, porque seguramente para romper la huelga. Así que no es prioridad mi persona, eso es lo que quiero decir. Y hay caras paventoso tirifilo, más puntiagudo que zapallo Angola. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android.

Es un tipo campechano, ¿no? A la hora de mandar preso a gente así individual. Lo empapeló a Recalde ahora, por favor. Qué muchacho, ¿eh? Sí, pero de una manera... No, como de la misma manera que lo empapeló antes a Baradel, o sea, a título de nada. Porque agarrémonos literalmente de lo que dijo Macri. Imaginémonos una banda de jueces, de abogados laboralistas, comandadas por Recalde, que van a la puerta de pymes a agarrar pibes a decirles que le hagan juicio al patrón. Llegaron a decir una barbaridad, no lo dice en este audio, pero llegaron a decir que hay algunos que se cortan un dedo con tal de hacerle juicio a su empresa. No tienen idea del primer de lo que es cortarse un dedo. ¿Quién se va a cortar un dedo? Sí, claro. Cortarse un dedo y después hacer un juicio de improbable ganancia y encima quedarse afuera prácticamente del mercado de trabajo. Pero ¿no? esto es lo que hemos hablado algunas veces acá. Yo sigo, cada vez estoy más convencido que más allá de los intereses concretos, de ser gerentes de determinados intereses, etcétera, etcétera, estos muchachos de verdad creen que laburar es ir a una oficina y ser jefe. Claro. Entonces, los otros, si no entiendo por qué no laburan, y si no vienen a laburar porque se corta un dedo, lo hicieron a propósito. O sea, no puede entender el tipo que gana dos mangos con 50, se tiene que levantar a las 6 de la mañana bueno, y ir puteando en el colectivo. Es una idea que no. Es el mismo. No les pasó jamás. Esa idea surge del mismo lugar de aquello. ¿Quién fue? Miguel del Cel, pero cualquiera de ellos podría ser, que dice las chinitas se embarazan para cobrar el, claro, sí. La UH. Claro, yo creo que estamos. Es difícil reconocerlo y asumirlo, ¿no? Pero son brutos y brutales, digamos. Tienen un nivel de desconocimiento de la realidad, porque han sido criados en country, claro, sí. Su vida ha transcurrido de otra manera, o sea, digamos, no tienen idea de incluso lo que desde algún lugar ni siquiera tienen la culpa, digamos, ¿no? Claro. Pero igual es una característica de esta generación espantosa que son estos muchachos. A mí me pasó hace varios años, yo era docente en una universidad bastante exclusiva. Donde iban los hijos de dirigentes, o sea, iba el hijo del gerente de Techín, esa clase de gente, y les hacíamos un ejercicio de, bueno, de por qué estaban ahí, qué querían ser, y vos te esperás de los hijos de la clase dirigente que quieran ser dirigentes, dueños. No, lo que querían ser era gerentes, o sea, empleados bien pagos. Claro. Esto era horroroso, digamos, ver en una universidad donde vos decías, acá están los hijos de la clase dirigente, claro, no todo lo que querían ser era gerente. No, no tenían vocación. Yo creo que también hay una cuestión, ¿no? Vamos a ver. Dos cosas. Una es que teníamos en algún momento la clase, digamos, patricia argentina, tenía una idea del país. Claro, sí, una idea de patria. Una idea de una nación que no era, obviamente, la que nos contenía a todos, pero había una idea. Esto no tiene ninguna idea. No, claro. O sea, los Martínez de Hoz creían que eran la reencarnación de la patria y se movían en función de eso. Una patria que no tiene nada que ver con nosotros, pero tenían una idea de que ellos lo eran. Estos chicos no. Estos han perdido todo. No tienen ninguna referencia más que Miami, más que el dinero. Se ve claramente, ¿no? Nuestro presidente, la verdad es que es nuestro presidente, realmente es una tragedia para la Argentina, una persona que no tenga la mínima formación y además que utilice ese lugar para descalificar él y su equipo, ir descalificando no solamente a las personas una a una, sino a los sectores. Claro. Vos fíjate que lo de Recalda tiene que ver con descalificar a los sindicatos, pero antes lo hizo con los jubilados, cuando con los jubilados, docentes. Los docentes, con los jubilados que consumen pornografía. Claro. Los docentes que son todos unos vagos que no quieren laburar. Uh-huh. Los empleados del Estado, ñoquis. Uh-huh. Los del cine somos todos subsidiados. Digo, hay una cuestión casi sistemática de descalificar dos sectores de trabajo, por otra parte. Sí, claro, o sea, que claro. Es una relación con el trabajo. Yendo, es realmente la relación con el trabajo y con el pueblo. Es que una relación en la que ellos estuvieron siempre del lado del sumamente favorecido, ¿no? Hay claro. Alguien que dijo, ellos son, lo peligroso de ellos es que son los que siempre mandaron. Claro. Entonces, que saben cómo son los mandados. En algún punto se asientan en una idea del sentido común y ellos trabajan sobre eso. Uh-huh. No caen saco roto. hablar mal de Recalde, hablar mal de los maestros. No, no, claro, claro, no. Hay un sector de la sociedad, de hecho, este muchacho está en el gobierno porque hay un sector de la sociedad que desde algún lugar les creyó algo. Claro. ¿No? Y yo creo que ese es el, una palabra medio fuerte, el drama de este momento político. En otros momentos, de la, para no irnos más lejos, de los 30, 30 y pico de años de recuperación democrática, qué sé yo, con el alfonsinismo, uno podía tener diferencia, entonces decía, no, la política económica que están aplicando a la larga va a cerrar empresas, va a generar peores condiciones para los trabajadores, y ellos dirían, no, es mejor que tal cosa, tal otra. Estos tipos piensan al país como patrones. Y entonces, al pensarlo como patrones, lo que nosotros consideramos que es aberrante, esto de que alguien agarre un Excel y diga, insisto, me cargo todas las pensiones de los discapacitados, y nosotros decimos, ¿cómo puede? Es un error político tremendo, ¿cómo no se dan cuenta lo que están haciendo? No, ellos lo ven desde otro, ellos creen a quien se dirigen, con quien interactúan políticamente, eso es valorado. Es que por eso entonces, te iba a decir, más que patrones, los maestros, son gerentes. Claro, ellos laburan para otro. Tienes razón, son gerentes. No, no, no son patrones, no son los dueños. Ellos no tienen problema en bajarle, en descabezar 70.000 pensiones de discapacidad, porque lo hacen para otro. Porque digo, que le da el visto, ¿viste cuando aparece una factura de esas de luz de 30 lucas, qué sé yo, un club de barrio, sí, y aparece 30 lucas? El tipo que lo vio se tiene que dar cuenta, no le importa. No, claro, claro. No es que no se dan cuenta, ¿cómo no se van a dar cuenta que 30 lucas el club desamparado de Villa Chenagucía no lo puede pagar? No tiene ninguna chance de pagarlo. Eso, y cerrarlo es lo mismo, diría Luna de Avellaneda, pero no entra. Tu amigo, Campanella. Pero no entra ese club, no entra dentro del país que ellos conocen, no, manejan. No, claro, claro, claro. Está fuera, es un país ilusorio al claro. que se dirige. No es ilusorio, es el país de donde ellos vivieron toda la vida. Claro. Es el país donde ellos vivieron, laburan para ese país. Y además que fue contaminado por algo que se han dado a llamar en populismo. Claro. Ese país está contaminado. Claro, cosas claro, feas, claro. Porque el populismo es algo feo. La verdad que yo jamás me identifiqué con la palabra populista. En los 70 le teníamos realmente tirria. Claro. Una palabra que nos identificaba. Claro. Porque para nosotros el populismo era algo que alguien en condiciones de repartir o de ser generoso hacía con nosotros. Para nosotros el gobierno era popular. Pero más allá de eso, con las lógicas de la actualidad, bueno, donde ellos van justamente es a eso, ¿no? Es que esta cuestión de desagradable, ¿no? De generar alguna condición de inclusión de esta gente. Y creo, ¿no?, que ahí estás tocando un punto. Esta gente es esa cosa. Creo que ahí estás tocando un punto que tiene que ver con lo que veníamos hablando antes, incluso fuera de micrófono. Esta posibilidad de convertir al populismo en una categoría política sociológica tiene que ver con haber renunciado a presentarlo popular como lo deseable, ¿no? También. Uh-huh. Hay como un deslizamiento hacia un lugar que no estaba del todo bueno. Claro, en principio. Y entonces nos faltó a nosotros una capacidad de representación, uh-huh, porque si no, no nos podría haber pasado, digamos, bueno, dejar. Hay 30.000 razones, ¿no?, sí, para que esas cosas se han pasado. Obviamente, pero estar en manos. Y después hay algunas, ya lo hablamos, volvemos sobre este tema con todos los compañeros que invitamos. Pero digo, efectivamente hay mil errores y podríamos hacer la lista tranquilamente. Pero también hay, si uno mira, saca un poco, para hablar con una cineasta, saca el foco del primerísimo primer plano y mira más en perspectiva, va a ver que no es casual que en la Argentina, ahora alguien lo va a decir, haya sido el ciclo de un mismo color político más extenso, incluso que el de Perón, de 12 años, uh-huh, lo cual eso habla también de algún desgaste estructural, independientemente de los errores, claro, concretos y atribuibles a dirigentes en particular, eso por un lado. Y por el otro lado, si vemos las elecciones que nos circundan, algunas se ganaron y otras se perdieron, pero todas estuvieron en 50. Lo que hay, claro, es un empate. Lo que Portantiero en su momento de lucidez llamó el empate hegemónico, sí, como el gran problema argentino, ¿no? Que no se había resuelto la hegemonía del peronismo o de los populares. La grieta. Pero bueno, si me Portantiero era más fino y más intelectual y le llamaba empate hegemónico. Bueno, a mí me parece que es muy importante rescatar ese. Yo creo que ya el 51% ya lo hemos superado nosotros, sí, digamos, que hay el 49% ya no es el 49%, sino que es más. Pero ellos tienen tanta capacidad de haberse apropiado del sentido común que parece nosotros peleamos como si fuéramos menos del 49. Claro, sí, claro. Nuestras discusiones. Es que ellos se comportaron hace un año y medio que se comportan como si fueran mucho más del 51. Exactamente. Exactamente. Y eso es una estrategia de inteligencia muy, muy fuerte contra lo que nosotros debemos pelear hasta en forma personal, ¿no? Claro. Porque nos tenemos que levantar a la mañana pensando, soy parte del 50% por lo menos, no del 10%, como quieran hacer creer. Claro, claro. Y bueno, y ahí. Y aparte la diferencia, ¿no? Porque si hubiéramos ganado nosotros por 2 puntos. Pero no puede ser. No, la vida imposible. Pero hubiéramos tenido tanto cuidado. Pero Cristina. Tanto Cristina cuidado. Sacó 54% en el 2011. Y a 40 puntos de segundo. Sí, digamos. Y a los 3 días la estaban puteando desde los medios de comunicación y los famosos cacerolazos y todo eso. Así que ellos no dudan a la hora de ejercer la legalidad, la legitimidad, la tengan o no. Usted hablaba de los cacerolazos y hablaba de un estúpido que viene ahora y yo ya me dieron ganas de escucharlo. No, hace mucho, nosotros le vamos a contar a Eva, nosotros hacemos porque acá no solo venimos a hacer politiquería barata, hacemos antropología. Antropología, investigación y todo eso, y tenemos una línea de documentales. De forma ilegal también. Por supuesto, claro. Y hacemos tenemos una línea de documentales donde investigamos en distintas especies de simios que hay en nuestro ambiente. Y hoy nos toca el gorila talado, se llama. Exactamente. El gorila talado. Está ubicado en un sector de la República Argentina, que no es la Cuesta del Agua, como pedía Marechal, sino un poquitito más abajo. Escuchemos de qué se trata, es muy interesante. En este nuevo capítulo de la serie de documentales que indagan en la fauna que habita por estas pampas, hoy nos referiremos a un tipo de primate bastante llamativo. Se trata del gorila tarado. El gorila tarado es muy bruto. Es sin dudas el menos inteligente de los simios. Repite con tanta convicción como desconocimiento un libreto que parece estudiado de memoria. 678 y todos los medios públicos sacaron la plata del Estado. Dinero que, según la ley que ustedes mismos aprobaron, en forma irregular también, debía ser coordinada por una pauta publicitaria. Las famosas 21 organizaciones que pusieron un montón de pautas, entre ellas que la pauta publicitaria tenía que responder a la audiencia y a criterios objetivos. Ustedes utilizaron durante 12 años la pauta publicitaria como un sistema de premios y castigos. Proscribieron periodistas y los periodistas. Realmente, que de 678 se diga que se buscaba la verdad y clarificar la verdad es tomarnos el pelo. Lo que han hecho es un aparato goebeliano de propaganda. Ahora, Fernando, vergonzosa y financiada por los jubilados. Goebeliano. Cuando al gorila tarado se le da por hacerse el científico es cuando se pone más gracioso porque repite cifras presentadas de manera caprichosa y sin ningún tipo de fuentes confiables que las avalen. Otra de las leyendas es la de Argentina Industrial. De 1875 a 1945, año emblemático, 5,5% de crecimiento industrial en la Argentina, promedio de 70 años. General Perón llegó 9 años, 4,8%. No solo no subió la industrialización, sino que bajó. Y como eso, todas las demás cifras que siguen tirando, porque son como los vampiros, le tirás un dato y salen corriendo como si le pusieras un crucifijo. Pura guitarreada, puro relato. Yo escribí, pero vos, de 1875 a 1945, año emblemático, 5,5% de crecimiento industrial en la Argentina, promedio de 70 años. También el gorila tarado es muy divertido cuando hace pronósticos políticos. Si estos no se cumplieran sería por la reconocida irracionalidad de la política argentina. Con esa treta no tiene forma de no acertar. Y en cuanto al futuro político de Cristina Kirchner, me parece que depende de la... O sea, yo no se lo veo. O sea, yo no se lo veo. Pero la política argentina jamás se ha regido por la racionalidad. Se ha regido más bien por la irracionalidad y por la... Entonces, en el medio de una situación de fracaso de este gobierno, Cristina podría tener un lugar. Si no, me parece que está terminada. Es decir, si no, me parece que está terminada. Así es raro lo que han logrado ellos, porque en cualquier espectro político de cualquier país hay un 5, un 10% de gente extremista, antisistema, antiinstitucional, que detesta la República, que es violenta, que es agresiva, que lo increíble de ellos es que lograron pasar de ese 5 o 10% que hay en todos lados a un 25 o 30% y sobre esa base conquistaron el poder por 12 años, que es el ciclo histórico más grande de control por una misma fuerza política del gobierno de la Argentina, con resultados que no hace falta mencionar. La política argentina jamás se ha regido por la racionalidad, se ha regido más bien por la irracionalidad y por la... La autopercepción del gorila tarado es uno de sus puntos más débiles. Está convencido de que es un gran polemista, pero hace papelones a menudo cuando un interlocutor lo pone fácilmente en ridículo. Las movilizaciones mayores de la historia argentina las protagonizó la gente que salió en el 2012 a decirle basta a esta rufla de mafiosos que en nombre del peronismo y con el sello del Partido Justicialista gobernaban el país. Fueron las más grandes de la historia. ¿Oíste esto? Parece haberse lo escuchado. Sí, bueno, te lo puedo... parece que no lo entendí. Lo escuché 250 veces ya como en todos los programas de televisión. Como no lo entendiste, te lo repito. No, por favor. Y las últimas movilizaciones. Puedo seguir yo con tu discurso. La última. Está tan aprendido tu discurso que puedo ahorrarte y decirlo yo. Me alegro que me hayas entendido. Falta que ahora digas desde 1928 que ningún presidente que no sea peronista termina su mandato. Decilo, decilo. Hasta aquí la semblanza del gorila tarado. En el próximo programa nos dedicaremos a otro tipo de mono de los tantos que habitan en nuestro bendito suelo. Que andarán por allí. Bueno, señores, Fernando Iglesias acaba de afirmar que Cristina está acabada. Vámonos. Y antes afirmó que el peronismo no solo es un mito que industrializó a la Argentina, sino que la desindustrializó, y que venía creciendo desde el 75 del siglo XIX. Este es el bloque cómico de la... Bueno, pero hay una discusión. A mí me ha llegado por distintas vías. Hay una gran discusión en este momento en la audiencia. Y dicen que es una redundancia hablar del gorila tarado. Sí, sí, es, lo que pasa es que es un ejemplar único. Pues es el más tarado. La potenciación de sí mismo. No, este muchacho. Y habla en nombre de la racionalidad política. Pero por eso, digamos, Fernando Iglesias, ¿se acuerdan ustedes quién es Fernando Iglesias? Si es una persona común que anda por la calle, seguramente no. Bueno, Fernando Iglesias, ese que usted no sabe quién es, dice que Cristina está acabada. Ponele, dale. Me acuerdo de un tema que cantaba la Nacha Guevara hace muchísimos años, que era, si no me equivoco, de Yuyen, que decía: el tiempo no tiene nada que ver, si se es boludo, se es boludo. Claro. Y no hay perdón, ¿no? Pero realmente yo creo que lo de tiempo fue fuerte. Que, claro, es más que tarado, ¿no? Digamos, ahí difícilmente se lo pueda reducir a eso. Es inefable, ¿eh? Una cosa. Sí. Insufrible también, porque pero es alguien que incita a mí, por lo menos cada vez que lo escucho, y si lo veo peor, trato de no hacerlo, pero incita al cachetazo. Claro. O sea, no agarrarlo a trompada, no. Levantarse y darle un cachetazo con la mano abierta, así: ¡cállate, estúpido! Yo estuve a esto. Con el tema del... cuando estábamos debatiendo la ley de servicio de comunicación audiovisual, me tocó una vez compartir, había alguien de por medio en la Universidad de Palermo. Ah, yo estuve ahí. El el coordinador era otro gran compañero del peronismo de base, gente, Pablo Mendelevich. Claro, gente de Fopea. Un gran peronista. Gente de Fopea. Sí, un gran peronista. La tenía fácil usted, sí, la verdad que sí. Estábamos, y no sé qué me dice, y ya lo amenacé, le dije, parate, y yo ya le pegaba, quedaba feo. Pero te quedaste con las ganas. Sí, me quedé con las ganas, pero yo era funcionario en ese momento. Bueno, en ese acto ocurrió un hecho muy penoso, que yo le diría, Iglesias, yo te vi que una señora anciana se parara para putearte por gorila y que vos llamaras a las fuerzas de seguridad de la Universidad de Palermo y se la llevaran. Sí, claro. Y vos permanecieras con tu trasero pegado a la silla sin saber qué habría sido de la pobre señora. Yo te vi, Iglesias. Creo que en esa época era diputado. Claro, sí, porque era alguien que tendría que haber... Que eso es fruto... Asegurar que en la señora no le pase nada. Que ¿no? él sea diputado es fruto de la racionalidad política argentina. Sí, claro. ¡Buenas claro. noches! ¿Eh? ¡Se me acabó la paciencia! Pero... ¡O salen o los cagamos a tiros! La violencia solo engendra violencia. La violencia de arriba engendra violencia de abajo. Esto es lo que pasa cuando vos traes gente como Iglesia. La gente se sulfura, se pone mal. Inclusive Rani que vive sulfurado. Sí. Bueno, nos acaban de echar, así que nos tenemos que ir yendo. Digámosle... 7,5 millones de gracias a Eva Pivovarska por habernos visitado, por habernos instruido, por habernos decorado y alumbrado este espacio de estas escasas 2 horas. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que es un placer. Si puedo volver otra vez, vuelvo. Pero las puertas están abiertas. Si tenés ganas de subir esa escalera imposible, cada vez que quieran, de 13 a 15 estamos nosotros acá. Recién, mientras escuchábamos el audio, hablábamos de los bombardeos. Aprovecho para pasar un aviso. Páselo. Y la invitamos a Eva también. El miércoles que viene, miércoles 21 a las 19 horas, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Auditorio Roberto Carri, nombre caro a nuestros afectos, se presenta por segunda vez un espectáculo que se dio en llamar Tangos Descamisados, que no es lo importante el nombre, sino que quienes van a actuar son Lidia, nada más y nada menos que Lidia Borda y La Chicana. Con Gustavo Varela, un compañero que estuvo acá y hace unas narraciones sobre... La Chicana también estuvo acá, Gustavo Varela estuvo acá, falta Lidia Borda. Falta Lidia Borda, la vamos a invitar, que hace un cruce entre los poetas peronistas del tango de la década del 40 y la política y demás. Y en este caso se dio en llamar Tango Descamisado, homenaje a la resistencia, conmemorando lo que empezó un día como el de ayer, un 16 de junio de 1955, que fue, como todos sabemos, una de las masacres, la masacre más importante. Y el inicio de todas las masacres que después tuvimos. Sí. Y la menos investigada, y la donde los culpables, encantado, muchas gracias. No, y algunos tienen nombres de estaciones, bueno, de tren, de subte. Ya, parece que fuéramos de la misma idea política, bueno, con Eva. Siempre decimos lo mismo. Estamos, cuando no lo decimos nosotros, lo dicen los... Digamos de una vez por todas que estamos terminando este programa socialdemócrata. Sí. Vamos a un encaminarnos encuentro. A Willy Brandt. Sí. Nos vamos a un encuentro de la Friedrich Ebert, que financia este programa. Y vamos a hablar sobre el euroecologismo. Bueno, y como si algo nos distingue es la valentía, y se encuentran una serie importante de chicos del otro lado del vidrio que están dispuestos a hacer un programa a continuación de este, vamos a huir con toda la cobardía que nos caracteriza. Y vamos a dejar paso a las nuevas generaciones. Por supuesto. Porque nosotros creemos en el trasvasamiento general. El trasvasamiento general, viva Perón. Nacho Gutiérrez en la presión técnica, acá alrededor de la mesa, Iván Acasas. Nos vemos el sábado que viene. El ronco es Gustavo Gordillo. El ronco vengo siendo yo, y también está Gustavo Bulle, y estuvo la enorme Eva Pivovarska, a quien le agradecemos, y por supuesto le invitamos cada que tenga gana y pase por estos lados. Dale, bueno. Gracias. Nos fuimos.